Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches. En la mesa, como siempre, a mi derecha, Chache, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Chris. Buenas noches, Tony. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Buenas noches, Javi Kun, que tenemos en cabina, y al querido Chocobo. Buenas noches, Chocobo. Querido. Querido, querido para mí. Querido. Y yo, Tony Chan, aquí, como siempre. En fin, ¿qué día más movidito hemos tenido hoy? Parece ser que el que escuchó la música de la semana pasada ha escuchado nuestras plegarias y ha puesto una canción buenísima antes de empezar el programa. Efectivamente. Misión Imposible 2. ¡Qué peliculón! Tengo que ver la 3. Y X-Men 3. X-Men 3. Ya. Ta-tan, ta-tan, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Bueno, hoy. Hoy, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos Bleach DS. Bleach DS. Qué juegazo de lucha, señores. Vamos a analizar después. Tenemos las noticias donde hablaremos de Final Fantasy VII, Final Fantasy XIII. De Rigi. De Rigi. Rigi. Que también le hemos dedicado una cartita. Un espacio especial al, sí, final, sí, sí, al final del programa. Una cartita para nuestro querido Rigi. Para felicitarle, ¿no? Sí, sí, sí. My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games. No pidas tu sitio hoy, Ricky, que vas a tener un buen sitio. Vas a apoyar tu trasero en un sitio donde te lo podamos patear. Efectivamente. Bueno, agradecer a nuestros queridos patrocinadores, OJGames.com, Fantasymundo.com, Aplis of an Idead y Hardcore Gamer. Y Sector N. Y SectorN.net. Pam, pam. Bueno, también tendremos, lo dicho, el Rincón del Jugador, donde hablaremos un poco de Pride, Divi Prey y Summer Fight. Y ¡no! ¿Qué? ¡Ha vuelto la mano! ¡Oh, sí! ¡La mano! ¿Qué es la mano? ¿Qué es la mano, Chache? Es una mano, pero con un abanico. ¿Qué es la mano? Es una mano, un maniquí que Xavi nos tiene, Javi Kun nos tiene aquí acostumbrados a traer. Nos tenía acostumbrados. Desde que empezó el programa, de verdad, no la sacaba. No, ahora la he vuelto a sacar y la estoy utilizando de abanico, en fin. Oh my god. ¿Qué teléfono? Creo que era eso de no la sacaba. Teléfono del programa. 93-580-5251. ¿Verdad? Me lo he aprendido después de no sé cuántos meses. Pam. Quien quiera hablar por Messenger con... Nadie. Hoy no hay Messenger. Es verdad, no hay nadie. Hoy está puesto ahí el Messenger para que quien quiera se conecte y hablen entre ellos por los que nos escuchen. Pues bueno, pues nada, pues agregad a arcadiagamers@gmail.com y... No, no agregad, o sea, no hay nadie que le vaya a aceptar. Bueno, pero con un poco de suerte podemos ir nosotros a medio programa. Eso sí. ¿Ves? Entonces, el mail, que si queréis decirnos cualquier cosa, insultarnos, ayudarnos, apoyarnos, darnos dinero... arcadiagamers@arcadiagamers.com. Como por ejemplo el mail que nos ha hecho bastante ilusión recibir. Sí, podríamos bajar un poco la música, Xavi, de por aquí favor. El amigo, pues, Francisco Fabre. Lee, ¿qué nos dice? Hola, soy Francisco Fabre desde República Dominicana. Agárrate que vienen curvas. Soy Francisco Fabre, que desde República Dominicana. Me gusta mucho su programa y disfruto mucho con su programa. Me gustó mucho el análisis de Castlevania que hicieron, 7 de febrero me parece que fue. Sí, sí, sí. Y me gustaría mucho que hagan uno de la saga Resident Evil. Se está cociendo. Ya teníamos pensado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. también me gustaría tener todos los sonidos, la música que son en su programa, porque me resulta muy interesante. Así que y añade, no se burlen, pero me gusta el nombre del nuevo aparato de Nintendo. Pues gracias a Dios que nos has enviado un mail apoyándonos y tal, porque si lo llegas a decir en el foro... bueno, no, es broma. Francisco, sí, muchas gracias, de verdad. A ver si se anima más gente a enviarnos cosas. Sí, que aquí hay mucho oyente, pero aquí nadie postea. Sí, es verdad. Y además, después del final de la canción lo decimos. De acuerdo. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Pues bueno, señores, lo que decíamos antes de empezar el corte del programa es que a toda esa gente que se descarga el programa anónimamente, porque recordemos que este mes se han bajado 16 gigas de programas, ¿verdad, Chacha? ¿Me equivoco? Sí, sí. ¡Oh, Dios! 16 gigas de programas a 30 megas cada programa, son muchos programas. 31 megas y medio. Exacto, exacto, Xavi. Entonces, la cosa está... ¿Quién nos escucha? ¿Qué opináis del programa? ¡Decídnoslo! ¡Está el foro para algo! Sí. Claro. Claro, es normal que la gente nos anime. Cuando, por ejemplo, Edu o Chris, que son del mismo programa, pues no postean tampoco en el foro. Intentaré ahora, postear ¿ahora más. Ya, póntelo en favoritos ya, hostia. No lo tiene ni en favoritos. No. Así vamos bien. Es que estamos jugando, coño. Estamos jugando con la integridad de la gente del foro. No, hombre, no, que estoy muy ocupado. Ah, muy bien, muy bien. Genial. Bueno, empecemos el programa con esta pedazo de noticia... que creo que todos esperábamos, ¿no? Después de ver el E3 y hablarnos de Final Fantasy XIII y su churriminada de salida, que no entendió nadie, pues ya nos lo han explicado detalladamente. Bueno, detalladamente, no muy detalladamente. Algo es algo. Ya que Square Enix ofreció una rueda de prensa en Tokio, ¿vale? Donde ofrecieron datos del Fabula Nova Crystallis, estos experimentos raros de Square Enix, y sus... y sus resultados financieros del ejercicio fiscal 2005. ¿Ve que más o menos los datos fiscales vienen a ser que ha aumentado un 68,5%, o sea, 124.473.000 millones de yenes. Eso es mucho dinero. Pero, la renta neta ha disminuido 14,4%. Bueno, a ver, en cristiano. 119 millones de euros. Vale. Bueno, Vamos, que en realidad salió perdiendo. Dinero. Sí, dinero. Es que claro, fichar a GAC para hacer una mierda de videojuego, pues sale caro. Calla GAC, que hay más GAC. Oh, GAC. Bueno, y... ¡Hola! ¡Mierda! Vaya. ¡Hola, Final Fantasy! ¿Qué tal? ¡Hola, Final Fantasy! ¡Hostia! Final Fantasy, hola, ¿qué tal? 13. ¡Buah! Que no te comentamos qué, bueno, te pare... no te preguntamos qué te parecía Final Fantasy 13. ¡Puta madre! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Claro! ¿Me podría... ¡Final Fantasy! ¡Joder! Por fin podrás jubilar el Final Fantasy 10. Vamos, tienes que tener la espera, que le habrás dado la vuelta ya. Pero es que, a ver, yo cuando me aburro, me vuelvo a poner otro Final antiguo. ¿Cómo cuál? 7. Ay, no lo dudaba. 7 o 6. 9. Ah. Porque el 8, ¿qué te parece? Está bien, pero... ¿Qué vimos en una revista hace poco del Ay, Final sí, 8? Sí. ¿Cómo se llamaba la revista esta? Ah. Xavi, baja la música, por favor, que es un anuncio importante. Skin Fan, la Bravo de videojuegos, le puso un 7 a Final Fantasy 8. ¡Final Fantasiero! Se merece un poco más, ¿eh? Sí. Se lo merece. Le puso un 7 porque decía que los personajes eran una mierda y que la historia era una mierda y que lo único que valían los gráficos y la música. Que hasta cierto punto es muy cierto. A ver. Un 7, ¿eh? Ole por Scream Fan. Ole. Pero oye. Es cierto, cierto que no llega al 7. Sube, es Xavi, cierto, por es cierto favor. Que no llega al 7. Pero hombre, pero yo qué sé, pero... Claro, yo iba leyendo y digo, ¿qué pasa aquí? Sí, efectivamente, un 7, flipando. Bueno, Final Fantasiero, ¿tienes que decir algo de Final 13? Sí, que me gusta esa idea de varios Final 13. Para jugar a muchos, ¿no? Claro, si la diversión se alarga, y se alarga, sí. Y la historia se quedará mejor. Como el Final 7, ahora entiendo todo. Sí. Ahora entiendes el final, ¿verdad? Desde luego, después de jugar al Dark Souls Virus, todo se entiende. Lárgate, anda, lárgate. Seguro, todo. Y me gusta, Gar. Ah, ahora sí que te vas. ¿Qué pasa? Vete. Bueno, me voy. Bueno, pero ¿tú te crees? Se va diciendo que le gusta Gar, pero... Hay gente que le gusta Gar, que ahora no nos metamos con la gente que le gusta Gar, joder, que seguro que hay miles que nos escuchan. A toda la gente que le gusta Gar... Que llame al 93-580-5251. Y quien nos lo diga. 93-935805251. Que a lo mejor se lleva una sorpresa. Un regalo por cortesía de Aplisofan. Ah, vale. Un concierto para ver a Gag, no lo dudo. No. No esperéis nada. Bueno, como decíamos, dentro del Fábula Nova Crystallis tenemos Final Fantasy AR6-13. Sin plataforma a confirmar. Final Fantasy 13, Final Fantasy Versus 13 para PS3 y Final Fantasy Agito 13 para móviles. Y todo esto así de entrada, sin crear primero un boom como con Final Fantasy 7. Oh, my god. Y ahora para que no guste, ¿sabes? El juego. Ya ves, sí, ya ves. Y hablaron también un poquito de la saga. Pues se ha convertido en una saga Final 7. Qué penoso. Haciendo un pequeño repaso a los juegos como Before Crisis para móviles, Advent Children, la película. ¡Qué peliculón! Days of Cerberus para PS2. ¡Qué juegazo! ¡Bodrio! ¡Qué juegazo! Crisis Core para PSP, otro que tal. Y este que por lo menos yo no lo conocía, Final Fantasy VII, Days of Cerberus, los episodios... Para móviles. O sea, que bórralo. Sí, como si no existiera. Yo cambiaba todos estos secuelas o... Secuelas y oye, cosas raras, las cambiaba todas por el remake del Final 6 para el remake 6. La adaptación a GBA del Final 6. Ajá. Oye, yo también. Sí, es cierto. Oye, qué pedazo de canción está sonando. Es bonita. No me digas esto. Es muerda, es bonita. Ya lo sé por eso. Oiga, nos ponemos tiernos. Yo ya estoy tierno. Bueno, en fin. Bueno. Pasamos a la siguiente cutre noticia. Tranquilo, tío. Qué feliz. Me emociona. Venga, va. No tan feliz la nueva noticia, ¿eh? Desemociona el chache, que después de ver el tráiler, macho. Bueno, buena, amigo. Hablamos de Tekken 6. Y de su nueva noticia, que es que podría utilizar el sensor de movimiento de PS3. Muy bien, gracias. Bravo, se lo van a cargar. Gracias Nanko Bandai. Gracias por nada. Gracias Nanko Bandai por jodernos Tekken. Pero continúa, que es peor. Sí. Bueno. Que el sensor de movimiento se podrá utilizar, por ejemplo, para escabullirse del oponente de un agarre. Es decir, total. El antiguo X. O cuadrado. O cuadrado. Ahora tendrás que hacer así. A ver, explica el gesto. El gesto de tiras el mando para arriba, lo giras a derecha o a izquierda, depende de donde quieras ir, y para adelante. ¡Hala! Así, supongo que hará el gesto de las manos y empujará para atrás. Sí, sí, o sea, que será lo mismo que hacer triángulo o X o cuadrado, es que no me acuerdo, pero con moviendo el mando, con la posibilidad de dañar al contrario, lo cual, en torneos, se puede usar de manera fraudulenta. Sí. Véase, estás jugando con Manson y le pegas la llave y le das con el banana en la cabeza. Que ya no es banana. Ya no es banana. Un poco Revolution y seguimos diciendo Revolution. No jodáis. Pero joder, el banana ya quedó atrás. Bueno. Bueno, el productor del Tekken 6 no ha dicho nada ni ha confirmado nada. Eso, que se quede callado, que la está cagando. Mejor que no diga nada porque después de ver los gráficos y escuchar esta noticia... Namco la está cagando y mucho. Pero, chache. Es que es inevitable reírse. Gracioso. ¿Por qué gracioso? Tú eres muy malo. No soy malo, era graciosa la voz que ponía el chache. Ah. Eres simpática. O sea, que te estaba riendo de Ocarina of Time. No, no sería capaz. No sería capaz. Ah. No sería capaz. Bueno. Es que para un juego bueno que tiene la 64. No, en serio. Que las primeras PlayStation 3 que se fabriquen serán vendidas en Europa. ¿Qué? Lo mejor es que haya juegos de 64 que sean mejores que juegos de Xbox 360. ¿Como cuál? Perfect Dark. Cierto. Una mierda, anda que no es cierto. Ay, no me apetece tanto en este debate otra vez. No hacemos más que hablar de ¿tú ello? ¿Lo has sacado? ¿Tú tienes forma de empezar un programa así? Eso te digo yo. Venga. Ya está rabiando, es que acaba de empezar el programa y ya está rabiando. Es bueno, que no aceptas que esta generación la hemos ganado nosotros. Pero si no ha empezado. ¡Xavi se calcaba! Que luego vienen noticias de alegría para los nintenderos. Ay, bueno, en fin, que en las primeras PlayStation 3 fabricadas serán para Europa. Ay. Lo mejor de todo es que el presidente de Sony Computer Entertainment lo dice, presidente, he dicho presidente, sí, David Reif, lo dice como si fuera bueno, lo cual no es bueno. Porque, señores, los bugs de la primera remesa de consolas nos llegará después de tenerla los japoneses y los bugs los tendremos nosotros. Exacto. Que alguien me lo explique. ¿Qué tiene de bueno esto? Que cogerán más polvo antes de que lleguen a Europa. Pues entonces no lo entiendo. Yo no sé. Estas cosas son cosas que se dicen y después no sé si se cumplirán. Bueno, es que si se cumple es una mierda. Las primeras PS3 que se fabriquen llegarán a Europa. Ahí está. Uy. Ahí está la cuidado mía, con tu micro que hoy tiene problemas. Tienes que ir moviéndola. Ahí está la mía, ¿eh? Se está fabricando ya las primeras, ahí la mía. Sí, el primer saqueo. Vaya. En fin, pasamos a la siguiente noticia. Se nota que lo hemos dejado durar, ¿no? Sí, es que buena, tío. Es que buena la canción. Es que esta versión es, ya, que es tremenda. Hacía mucho tiempo que no la escuchaba. Es que Dios mío. Es incluso paradójico que estemos hablando de Sony con esta canción de sí, fondo. Llevamos un ratito ya con el Ocarina. Mala, amigo. Y seguiremos hablando de Sony. Seguiremos. Porque ha desmentido el sistema de licencias, bueno, el sistema de compraventa de juegos usados, desmintiendo el tema de las licencias. Sí, sí, porque hace pocos días saltó la alarma de que podrían prohibirlo y todos nos quedamos... vaya, por Dios... Sí, o sea, el rumor era que en Sony impedían la compraventa de estos juegos, impidiendo así que el usuario pueda pues vender los juegos en el mercado. Uh-huh. Entonces, es especulación todo. Al fin y al cabo, pues no, este rumor no se ha cumplido, igual que el rumor de hace unos meses, que los cuales los juegos de PS3 pues solo se podrían utilizar en una única consola. ¿Te acuerdas que lo dijimos sí, aquí? Sí, sí, sí, sí. De protección de seguridad. Es que no tenía ningún sentido, no, hombre. Es que sería... Es que no tenía sentido. No sé expresarlo. Eso sería una mierda. Claro. Sí. En fin, que la noticia no da para más. Simplemente para desmentir estos rumores que tampoco se van a cumplir. La gente se dedica aquí a decir rumores absurdos de a ver si, oye, a ver si van cogiendo fuerza, pero es que no recogen por ninguna parte. Pasamos a ¿A qué pasamos? A Sony y su EMD. Parece un programa esto de música clásica. Sí, bueno, es bonito. Sí, sí. Son buenas bandas sonoras, oye. Pues el caso es que por fin Sony ha recapacitado sobre su UMD y ha decidido ponerlo a un precio por el que incluso da gustillo pagarlo. 10 euritos los viejos y 13 euritos los nuevos. No está mal, señores, no está mal. Bueno. Hombre, no, no sé. No está ahora mal, pero es que es lógico. Ya. Hombre, es que desde luego a 20 euros yo no sé quién sería quien lo comprara. Era un loco como el Xavi, como nuestro colega Xavi, para allá, que se compró el Final Fantasy. Encima la película de Final Fantasy. O sea, la de... La Fuerza Interior. No, la Fuerza Interior. No, no, por Dios, la Fuerza... Bueno, no, no, no, sí, sé qué es peor, no sé qué es peor. ¿20 euros para la Fuerza Interior? Sí, sí, sí. Cuando te la regalaban con cualquier reproductor de DVD. Pues ese. ¿La Fuerza Interior? Sí. ¿En DVD? Sí, ¿eh? Desde Colombia, claro. Ah, joder. En fin, eso lo dicho, 9,99 y los nuevos 12,99. Pasamos. Yo me quedé dormido con esa peli. No me extraña. A la siguiente noticia. Qué pedazo de canción. ¿A que sí? X-Dream de X-Jam. X-Clam. De X-Clam, tocada por cuatro violines. Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguimos con las noticias. Noticias buenas para los nintenderos. Los que nos estáis escuchando, tranquilos, cogeros a la mesa, no os agitéis. Todos tranquilos, porque bueno, si hace una semana me parece que dijimos, o no lo dijimos, pero lo decimos ahora. No lo dijimos. No lo dijimos. Me lo dijiste al siguiente día, todo espitoso. Ah, es verdad. Se rumoreaba que, bueno, es... Nintendo reveló allí en Japón que la consola Wii va a costar 25.000 yens, que vienen a ser al cambio 175 euros, efectivamente, que tampoco es tanto, porque si tuviéramos que hablar del precio del PS3, te tenías que pasar todo el programa poniendo la musiquita del dinerito. Eso es un sí. Pues han confirmado pues que en Europa y en América el precio pues no será demasiado diferente, así que podremos disfrutar de una Wii cuando salga. Voy a matar a Mo. ¡Wii! Una Wii barata, barata. 175 euros, entre 175 y 200 euros va a costar aquí en Europa y en América. Parece ser que Nintendo entiende de cambios de moneda. Por fin. Ya no es eso de $250. 250 euros, es lo mismo. ¿Sabes? Pues no. Nintendo al menos parece ser que se lo va a currar y no lo va a poner al esto precio que nos toca. Sigue sin confirmarse de manera oficial, ¿eh? Pero bueno, si sacan la consola confirmado a 175 euros en Japón, cabe esperarse que el precio pues aquí no va a ser estrepitoso. Claro, o sea, no podríamos hablar de 250 euros porque 75 euros más, sinceramente, pues no. Me compro una 360. O te compras una importación, hasta te sale más barato, ¿no? Sí, sí. Pero no sé si es multiregión la Wii multiregión. Creo que sí. A mí me suena también que sí. Xavi, ¿tú lo sabes? Bueno, nos informaremos, sí, que sí. No lo vamos a hacer. Pero no, pues sí, lo decimos, me interesa, sí. Que queda bien. Pasamos a la siguiente noticia, la gran noticia del día. Saca el cava, Xavi. Xavi saca el cava. Riggy Phil Syme. My name is Reggie. I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making games. Presidirá Nintendo of America este año. ¡Wii! ¿Y bueno, qué? Solo después de 3 años de entrar en Nintendo, ha sustituido al presidente en funciones de Nintendo América, el Tatsumi Kimishima, que no tenía ningún carisma porque no lo conocíamos. No. Ya está. Riggy tiene carisma, es el que trae las malas noticias, es como la muerte, ¿sabes? Iba ahí con su voz y daba las malas noticias. Hemos hola. Vuelto a retrasar. Se conocía. Hola. Con la guadaña, Tony, con la guadaña. ¿He dicho Oz? Sí, sí. Vale, lo he pensado, digo, he dicho Oz. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! Viva. Iba con la hoz. No es comunista, Phil Simon. Vete a saber, vete a saber. Este tío es muy raro. Le digo, no tome mal el comentario. Quiero decir, América, que comunista, sí, sí. No. Sí, que sí, ya está. Ala. Es para que no se ofenda a nadie. ¿Por qué se va a ofender a alguien? Porque podría ser ofensivo. Da igual, sigue. Digo que de Nintendo América se conocía al económico y al vicepresidente económico, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero sí que ha salido 20.000 veces, y a este, pero al Tatsumi este Kimishima, pues como que no. Y eso que ya llevaba 27 años joder, dentro de Nintendo, y desde 2002 como presidente de América. En fin, ya está. Lo dicho, felicidades. Pues, felicidades, Riggy. Riggy, luego al final del programa te dedicaremos unas cuantas frases a ti, y a ver qué tal te sienta el cargo, a ver si subas un poco el listón de ese allí, en fin. A ver. Siguiente noticia. Bueno, Famitsu ha hecho una encuesta ahí en Japón, tras el E3, y ha ofrecido nuevos datos, como que al público japonés ahora el juego que más le interesa es The Legend of Zelda Twilight Princess, seguido de Final 13 y Metal Gear Solid 4. Bien. Después Wii coloca los otros juegos, como el Dragon Quest, que realmente no se ha visto nada aún. Nada. Pero absolutamente nada, ya está colocado. Pero solo el nombre, y seguro que lo cambian. Voy a ver. Pero está ahí colocado y no sé por qué. Y bueno, Final Fantasy 3 de Nintendo DS. Hombre. Y Monster Hunter para PS3. ¿Y el décimo lugar? Para Halo 3. Hombre, por lo menos está ahí. Coño, Halo, sí, Halo, Halo. Siempre lo he dicho, Halo se va a quedar con Halo, y punto. ¡Qué canción más bonita! ¡Sora! ¡Riku! ¡Kairi! ¡Os acerquéis tanto el micro! Bueno, y en porcentajes, el 68% de los encuestados se interesa ahora más por Wii. Japón, chache. Es lógico. ¡No! Mira la lista de los portátiles. Baja el volumen, Xavi, por favor. Uy, perdón. Cuando las encuestas favorecen, se habla de ello. Cuando no favorecen... A ver, no, no, listillo, bueno, no. Continuemos. Es una noticia que Wii sea la más esperada, por eso se dice. Si fuera PS3 no sería tan novedoso, ¿verdad? Hombre. Hombre, a ver, no es así eso. PS3 ha estado siempre allá arriba, ahora es Wii, por eso llama la atención, por eso la damos la noticia. Edu es un nintendero. Sí. Buah, y claro. Vosotros dos, unos mataos, mataos, tú también. Sí. Bueno, un 21% pues con PlayStation 3 y un 7% la Xbox 360. Nintendo DS con... Que mira, ¿lo dudaban? Nintendo DS con un 3%. Y ahora con el precio de la PS3, un 88,4% declaró que el precio de PS3 era elevado. Obviamente. Elevado, dice. No. Elevado se queda corto. Es de golpe de estado, tío. Un 10% opina que era el precio adecuado. Y un 0,7% asegura que no le parecía caro en absoluto. No llega ni a un... Que seguramente era... Tú también dices que no te parece caro en absoluto, ¿verdad? Yo cuando he dicho eso, Dios mío. No sé cómo te vas a comprar de entrada. A ver, yo pienso que es elevado, pero lo pago porque me gusta. Se la va a comprar de entrada para pagar 600 euros y que cree polvo como la 360. ¡Eso! ¡No! ¡No! Porque sale el Genji. Bueno, los gráficos esos de Drink. Yo creo que aseguró que no le parecía absolutamente caro. Era el Kutaragi disfrazado de una persona normal y corriente. This is not caro. Efectivamente. Hombre, si solo Kutaragi es un 0,7%, entrevistaron a cuatro gatos. Efectivamente. Yo lo creo así. En fin, pasamos a la siguiente noticia. Xbox, Microsoft ha desmentido los rumores, o iba de desmentir rumores, que, bueno, se vaya a bajar el precio a corto plazo de la Xbox 360. Ojo, ¿por qué no baja el precio? Porque Microsoft cree que con el juego del Mundial va a incrementar las ventas en un 10%. Yo creo que se refiere a otra cosa. Y es que Xbox 360 es la patrocinadora oficial, la consola oficial del Mundial 2006. No sé si lo sabías, Chacho. ¿Ah, sí? Sí, sí, en serio. Entonces, en la paya publicitaria, vamos a tener exacto. que ver... Exacto. Madre mía. Entonces, yo creo que es por sí. eso a lo que se refería exactamente. O sea que Microsoft ha aprendido de ahora, Sony... Cada vez Sony que veamos que nos... un partido de España... Nos acordaremos de tu polvo, ¿no? Exacto, de mi polvo. ¡Eh! Que ayer la enchegué. ¡Oh! Ayer la enchegué para mirar el bazar de Xbox Live. Y cuál es mi sorpresa... Que no entraba en internet. Pero la encendí y aproveché. Aproveché para jugar al Perfect Dark Zero, que hacía un cojón que no jugaba. Bueno, algo es algo. Como apunte, decir que ha anunciado la fecha de lanzamiento en la India. Apunte. Bueno, simplemente por el hecho de que el Core System de 340 euros, bueno, pues allí la gente pues cobra bastante menos que el precio del Core System. Así que, en fin, no creo que haya personas que se quieran gastar su salario en comprarse una consola. Bueno, no, me callo. Que hay gente muy loca. Hay gente muy loca, ¿verdad, Tony? Vaya. Sí, con la visa oro. Pero la tengo. Sí, y para cuando salga la PS3 ya la tendrás liquidada. Nah. Bueno, lo dicho, es que la de la Lite y la PSP blanca. La 360 sale el día 9 de junio en la India, por si alguien nos está escuchando desde la India, pues ya lo sabe. Oh, what the bata. ¿Qué? Es un indio. Oh, what the bata. Ah, bueno, Arcadia Gamer. Ah, bueno. Pasamos siguiente a la siguiente noticia. No, ahora lo explicas. Si es que no hay nada que explicar, son declaraciones de un indio. Tú eres muy malo. No, yo sí. soy realista. Tú eres un cabrón. En fin. Y tonto. Para cabrones, tonto tu madre. Oye, que además me la monto. Oye, ya está. ¡Oh! ¡Dios! ¡Te montas a la madre de Chris! Sí. Cállate, Tony. Joder. Tonto, y a tu madre me la monto. Bueno, en fin. Otra vez, a meter la broma. Cliff Bleszinski, el diseñador jefe de Epic Games, por supuesto, ha declarado que podría aparecer el esperadísimo juego de 360 Gears of War en otoño. Lo cual sería un puntazo, Chris. Sí. Sube el aire acondicionado. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Dilo en directo, chacho. Casi calor. ¿Qué pasa? No, es el naranja, Edu, el naranja. Pero... El naranja. A mí ya me está dando el aire. Vale. Bueno, en fin. Dale fuerte al naranja, joder. Ay, por favor. ¿No va? Digo que después... ¡Estamos jugando, coño! Estamos jugando y después en el otro lado nos a ver, critican. Chache, es el verde de toda la vida. Ah, claro. No, es el naranja, ¿eh? No, verde enciende y naranja apaga, de toda pues la vida. Pues allí, el de la sala de la redacción, es pues el naranja que enciende. Anda, que si estuviésemos hablando de la Wii, nos estaríamos molestando de hablar del aire acondicionado, ¿eh? ¿Cómo se nota aquí? En fin, Christian, Gears of War, en otoño. Esta canción es del metal. Ojalá. Claro. ¡Oy, por anda! Favor. Es que es muy buena. ¿Qué esperaba? Que sí, que ojalá llegue y a ver si es verdad, que tiene una pinta tremenda. Y en otoño rozaría el lanzamiento de PlayStation 3, además. Dato curioso. Uy, para hacer contrapeso, ¿eh? Sí, vamos, bueno, contrapeso no, de la hostia. No mucho, me compro los dos y ya está. ¿Cómo fue va. El año pasado que salió el Zelda? No, no, sí, ah, no, no, el, no. Sí, el Twilight Princess. La iría en Honduras. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva! Muy buena suerte. ¿Y qué tal el Twilight? Muy bien. La caña. Lo he jugado en Nintendo and Friends. Sí... No. Jugamos. Ha sido esto un lapsus porque me acordaba que se hablaba de que iba a salir el Zelda cuando era 360 para voy a matar a Mo. Para contrarrestar. ¡Wii! Y sí, en fin, perdona, Christian. Ah, ya está, ¿no estás hablando tú? No, estaba hablando él. Ah, resumiendo, que Cliff Bleszinski, diseñador jefe de Epic Games, ha dicho que Gears of War podría salir en otoño para nuestras queridas plataformas Xbox 360. Pasamos a la siguiente noticia. Y seguimos en 360 para pasar a hablar de Halo 3, que tras el tráiler de E3 que todos vimos, ha creado un revuelo, una expectación, unos rumores alrededor de este título, y Bungie ha hablado de él poco, pero algo ha dicho. Bueno, eso es bueno. ya que Frankie, un tal Frankie, el encargado de actualizar la página web, ha concretado... Me he acordado de una cosa del Worms. ¡Eli! ¡Holy Hand Grenade! Bueno, Worms. Bueno, y ha confirmado que tienen el modo multijugador en un estado muy, muy avanzado. ¡Oh! ¿Eso quiere decir que lo sacan ya? Sí, sí, ahora, mañana. ¿Mañana? Mañana. Tiene el multijugador de la hostia, vamos, ahora, el resto del juego, como el Perfect Dark. ¡Joder, eso es muy poco! Joana, ves aquí y después allí, vale. Venga, cuatro misiones y pa' casa. Sí. ¿Te has enterado que en el bazar de Xbox Live han puesto la demo del...? Sí, sí, ahora. ¿Sabes qué nivel han puesto? El 11. El penúltimo. Te lo juro, chache, la demo es el penúltimo nivel. ¿Qué opinas? En fin. Pues es que si ponen el 1, el primero es para matarlo. Sí, hombre, la verdad es que el 11º nivel es muy guapo, ¿eh? Sí, pues es que los primeros no valen dos duros. Ya. O la brillantina ahí. ¡Buf! Y bueno, y pasamos a la siguiente noticia. Y es que parece ser que Assassin's Creed, el juego, uno de los juegos revelación del E3 pasado, en PlayStation 3, podría ver su salida en Xbox 360 después de las declaraciones de la propia Ubisoft. Parece ser que este juego en un principio iba a ser, ¿cómo se dice? Exclusivo para PlayStation 3. Y según está pasando el tiempo, parece ser que podría ver la luz en Xbox 360. Ya que entre otras cosas, a ver, es que no es sorprendente ver juegos de Ubisoft en esta consola. Y la verdad es que Assassin's Creed es un juego que podría encajar perfectamente en la consola, en sí, la consola de Microsoft. Sí, sí. Así que esperemos y crucemos los dedos para ver este juegazo lo más cerca posible de la blanquita de Microsoft. Y ver el siguiente juego lo más lejos posible de la blanquita de Microsoft. Apunte, ahora que está sonando esta canción, me acuerdo que el otro día pensaba que podrían llamar al programa para decir qué dos o tres juegos pues os gustaría descargaros primero de la consola virtual de Wii. Y no podía ser qué juegos pondréis primero en vuestra PlayStation 3, no, tenía que ser Wii. Es que con esta canción... Es que chache, tío, es que... ¿Has recordado el club, pero? Esta canción es... ¡Estamos jugando, coño! ¿Estás jugando, coño? Que, a ver, que no me rayes, 93-580-5251. Venga, va, llamad. Llamad, sorpresa. ¿Qué juegos os...? Y quien llame primero se lleva un pack de accesorios para su consola por cortesía de Apliso. Venga, va. Y sí, también sí. Se lleva... Bueno, oye, ¿qué más quiere? ¿Algún juego que queráis descargar, que tengáis muchas ganas de la consola virtual de Wii? ¿Eh? Como, por ejemplo, Terranigma. 1, 2, 3, respondo otra vez. Street Fighter 2. Super Castlevania 4. El... Joder, ¿cómo se llamaba? El Illusion of Time. Muy bien. Pues lo dicho, a ver si llama a alguien. Seguimos con las noticias, que bueno, no sé, me ha venido ganas de decir esto. Bueno, que eso, que antes de esta hipotética llamada que vamos a recibir, esperemos que sí, hablaba de que el siguiente juego que hablaremos en esta noticia... No vamos a meterlo en una consola. Espero que no salga en la Xbox 360, Edu. Pero seguramente saldrá. Y gracias a Dios que Tecmo no tiene prisa por sacarlo. Estamos hablando de la Live 5. Desde luego, para sacarlo como han sacado el 4, mejor que no lo hagan. Tío, si tiene unos gráficos brutales. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y es el rey del Xbox Live. No lo juega ni Dios. Es una mierda. Es una mierda. ¿Quién va a jugar a esto? Es el rey del clipping. Rey del clipping, del clopping, del lag, bueno. Bueno, dice que en estos instantes la prioridad de la compañía se centra en otras sagas. Sí, sí, dijo Alex. Pero es que di la primera y la segunda. Está de la Live Stream 2. Uy, qué saga. Que seguramente será el Stream Volleyball. Claro, sí, es el Stream Volleyball, pero con fútbol playero y no sé qué. No, historias. ¿La han metido al final? Parece que sí, que metían el fútbol y otro. ¡Uy, qué bien! No. Bueno, da igual. Qué bien, no. Uy, pero qué pedazo de bandas sonoras que tenemos hoy. Poco apropiada para esta noticia. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Sí, porque ahí va. Es una canción así rollo Requiem para Tecmo, así que... Otro de la Live. Sí, sí, pero... Dilo entero. Code Cosmos. Cronus, Tony, Cronus. Atención, ¿qué pedazo de mierda va a hacer esto? Cornus. Este chico es tonto. Sí, es tonto. No, no quiero ni pensar en qué cojones será esto. Un viaje en el tiempo. Un cono. Sí, bueno, no da mucho lugar. Un corno. ¿Cómo que no? ¿Hay abuso? Ay, por ¿Hay Dios, pero desde luego, como sea como el de la Ultimate. Es un polo de Diaz la Life, corno. ¿Qué era el 2 con otra intro? La única persona capaz de repetir la misma broma 5 o 6 veces. Sí. Sigue riendo, pero es que no se está riendo de mentira. Ay, se está riendo de verdad. Es que es gracioso. Es que es tonto. Oye, queréis dejarme en paz. Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Te quería montar a su madre, entonces se ha picado, ¿no? Y a tu madre me la monto. Otra vez. Y bueno. ¡No me tires el bol! También quizá el mejor juego que tenga esta compañía, el Ninja Gaiden. Es bueno. Ahí sí. Es buenísimo. Por eso, quizá el mejor juego que tenga esta compañía, Ninja Gaiden. Uh-huh. Es la segunda parte. Eso es bueno. Y bueno, un momento. Los dos aparecen en Xbox Live, el tercero no nos ha dicho nada. Que hay una mala noticia para el Chache, que está tan ilusionado con la Wii. Ay. Sí, lo. Pasamos a la siguiente noticia. Que está trabajando, tengo en Wii, joder. No. Hostia, es una malísima noticia. Mueve los pechos de Hayabusa. Con el Hayabusa. Sí, de Hayabusa. ¿Los pechos de Hayabusa? Sí. Da igual. Es un pavo, sí. Ahora sí, siguiente noticia. Sí, a los Super Mario 64, cuando le mueres el careto. Oh, sí, le mueven los pechos así. Y vuelven a su sitio y se agitan. Es un pavo, chacha. Hayabusa es un pavo. Yo qué sé. Joder. Pues sí que tiene teta. No. Es que ahí estaba el hipotético chiste. No tiene esta parte. No tiene guitarreo, chacha. No, esta es una versión de los Black Mage. Ah, esta no. A mí me gusta esa. Bueno. Está buenísima. Y volvemos a 360 con una noticia parcialmente confirmada. Que... Parcialmente inconfirmada. Parcialmente. Ya que se rumorea de que pronto, no se sabe cuándo pronto, tendremos la posibilidad de descargar en segundo plano. Lo cual es bueno. Lo cual es bueno, ya que nos permitirá descargar mientras jugamos, vemos una película, escuchamos música, etc, etc. Y no tener que esperar a que descargue el giga de demo. ¡Buah! Durante 3 horas. Vaya, descargar en segundo plano. Esto pasa, ya tío? Se ha dicho hace unas semanas, ¿no? Uy, curiosamente en Wii... Descargar en segundo plano. Voy a matar a Mo. ¡Uy! Pero bueno, al fin y al cabo era algo que se esperaba tarde o temprano. Es la función que haría cualquier PC. Es lógico. Curiosamente, que lo dicen después de que en Wii se puede hacer. Ya ve cosas donde no la hay. Algo está cambiando. Da igual, si es el complemento ideal. Sí, tío, porque el Xbox Live de la GameCube es buenísimo, ¿eh? Ya veremos, ya. Algo está cambiando. Sí. Algo está cambiando. Siguiente noticia. Naruto y Sasuke van al colegio. Y se besan. Y pasamos a hablar... calla ya con el yaoi. No, que... no. Es que tú y el yaoi, Tony. A mí me gusta el yaoi. ¿Que no? Tanto rabo. Su ordena tenía la carpeta escondida. Pero, ¿qué le había puesto? Fotos del verano 2005. Eso tiene una explicación. No, pone doujins. Igual, dices, quizá doujins hentais, ¿no? Lógicamente. Ay, por favor, pero que eso tiene una explicación yaoi. Y lo sabes. Tú eres muy malo. No soy malo. Yo me bajé mis doujins y dentro estaban los de yaoi también. ¿Qué culpa tengo yo de que el desgraciado que los pusiera los colgara en BitTorrent? ¡Es verdad! ¡No! ¡Tú lo sabías! ¡No! ¡No! ¡Lo sabías! Bueno, en fin. Vamos con una de las cutre... No soy yo la noticia. Cutre noticias del día. En fin. ¿Que no es cutre? No es cutre. Tú eres el cutre. Parcialmente. O puede ser que cutre. Que no cutre, que lo hace Peter Jackson. Ya, mira. King Kong. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Y Brian Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. Es verdad. ¿Cómo te atreves? Y mal gusto. Uy. En fin. Que le iba bien el nombre. Sí. Bueno, pasamos a hablar de la película de Halo, dirigida por Peter Jackson, que según dijo iba a salir casi a la par con el juego en el 2007, pues no. Hello. Bueno. Hola, Ubi. Hello. ¿Qué tal? Christian, you are equivocado. The director of Halo 3, it's me. Sí, sí, sí, lo que, encima de la tercera. Yes, sí. Halo 3. Ojo, que también se ha rumoreado, fíjate tú, what, que vas a dirigir la, una película de la saga Héroes, of Might and Magic. No jodas. Heroes sí. Of Might and Magic is a great video game with action and sex. Sí, sí. Y el, I, y el I, sex, sexo. ¿Dónde sex está? Sobre todo. I like these games. Claro, claro. En fin, en la noticia, fin. ¿Cómo sigue? Halo. Bien, según la base de datos online IMDb, que ha actualizado recientemente la fecha de Halo, situándola a mediados del 2008. O sea, casi que... I think... Probablemente un I año think, después de la aparición del juego. I think... What... Qué pesado que eres, colega. I try to speak. Habla. I think Halo 3... It's a película with sex, like Jefe Maestro, and your... No sé, mi trasueño. Y ahora todos, coger vuestros bracitos y reclinar vuestras cabezas sobre vuestros brazos. A ver, Ubi, ¿te importaría irte al carajo? And women. Sí, Cortana, la única mujer que sale en el juego. I have... Se está durmiendo, Ubi-Wolf. I have... Edu, aprovecha sueño. Que se duerme. Métele. De... No. I will... Sácale, stay sácale. Here. Abre la puerta y sácale. Venga. With him. A la ¡oh! A dormir. Al lavabo, pero vaya hostiazo. Uno menos. Mira, loco, lo canijillo que eres y cómo lo ha chutado. Joder, el Edu. Cualquiera le dice nada, te chuta. Con lo canijillo que es. Estás dando datos de aquí de las personas de Arcadia Gamers. No sé si sabes. No lo sabe. Sí, en el sabe. Foro de Arcadia eres, Gamers. Eres muy sucio. ¿Y que la foto? ¡Ah! Hijo de puta, sí que lo sé. Sí que lo sabe. Se está revelando, atención, el que se disfrazó del amo en el salón del manga 2005. Es alguien del staff. Es de alguien Arcadia del staff Games. Y no es el Edu porque es canijo, como acaba de decir Chris. Y no soy yo, como acaba de decir Chris, porque me acaba de llamar sucio. Y el Tony no es porque el Tony no es. Así que es el Cristian. Quedan pocas personas. ¿Hay una llamada? Tenemos una llamada. Uy, Tony, mientras discutimos sobre quién es Lamu. Hola, buenas noches. Hola, ¿eres tú Lamu? Hola, buenas noches. ¡Hombre! ¿Pero quién tenemos aquí? Ah, no sé, adivinar. ¿Pero no estabas estudiando tú, fan? Sí, estudiando. ¿No estabas estudiando tú? ¿Te parece Lalo? No, yo es que le quiero pedir un favor a V-Ball. Se ha marchado. Bueno, ¿le hacemos entrar? No, que no entre. Se escuchará, se escuchará. Se aprieta el botón para que lo escuchen los de la sala. Venga, y apretando el botón. Ya está. Que no haga la película de Halo. No la va a hacer. Motivo. Ya. Motivo de peso. Que se le pase por la cabeza. Motivo de peso. Estate tranquilo por ello, fan. Te tiene a 20 millones de fans en contra. No creo que... Y yo el primer fan que está en contra. Bueno, fan. Fan. Fan. Fan. Sí, porque fan-kun. Es Fan-kun, nuestro técnico de sonido, que hoy no ha podido venir y está estudiando. Efectivamente. Porque tiene un examen mañana. Y el Javi-kun debería también estar estudiando. ¿Para el mismo examen? Para el mismo examen. Y no estás estudiando. ¿Qué haces aquí? Pero que si no me programa. Hay que ver. En fin, fan, ¿qué juego te vas a bajar de la consola virtual de Wii? Pues seguramente me empiece bajando los Sonic. Ole Ara. Y ole. Toma, jódete. Sí, señor. Jódete, que no te esperabas esa respuesta. Que me la esperaba, es el fan. No te la esperabas. Y fan, ¿tú eres Lamu? Fan, ¿tú eres Lamu? No, creo ¿quién? Que Lamu lo tenéis por ahí. Vale. Yo también lo creo. Bueno, si ya lo hemos dicho, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, soy fan, yo, Lamu, ¿qué pasa? Que te vaya bien el examen de mañana. Merci. Ala, fan. Venga, chato, te suerte, Deu. La semana que viene. Deu. Bueno, y qué decir de que fan se ha llevado un lote por cortesía de Luis. Es verdad. No. Lo dicho, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, la peli que, en fin, va a dirigir Peter Jackson. Esperemos que no sea como un bodrio como la de King Kong. Y yo espero, sinceramente, pues que no... Que se retrase, pero muchísimos años más. Pero muchísimos, porque quiero que antes se ponga a hacer la peli del Hobbit. Oh, es cierto, sí. Y seguro que le sale muchísimo mejor, porque ya de entrada estaría Ian McKellen, que es un pedazo de actor como una casa, y en Halo, pues bueno, en fin. Siguiente noticia. Tu. Llegó la hora, Estudio 8 de Capcom. ¡Bravo! Mira, Me gusta el Estudio 8. Podremos decir muchísimas cosas malas de Capcom, muchísimas. Ya ves. Pero la verdad es que Capcom nos quiere. Hasta cierto punto, Edu, Capcom nos quiere. Y a pesar de haber sacado de beneficios este año un 90% del año anterior, ha sacrificado al Estudio 8 de Capcom. Lógico. ¿Quién son el Estudio 8? ¿Qué juegos ha hecho el Estudio 8? Solo un juego diré. Beat Down Fist of Vengeance. Ya es que salvo por... Ya solo, ¿eh? Ese que vimos en tu casa el otro día. Ese. Ese de lucha. Que yo me lo compré todo. Estoy ilusionado. Es que me... Espera, tenemos una llamada. Hola, buenas. Hola. ¿Quién es? Soy Javier. ¡Hombre, Javier! Por Hola. Fin te has animado a llamarnos. Ya tocaba. Pero este me apoya a mí, ¿eh? Este te apoya a ti. Vaya, sí. Si te apoya. Bueno, ¿qué nos cuentas, Javier? ¿Qué te vas a bajar de la consola virtual? Pues principalmente el Super Smash Bros. No, hombre, no, Javier. ¿Qué haces? Eso es una mierda. Que no. Que no. Es mi odio particular a esa saga. No sé, no preguntes. Bueno, yo me esperaba otra cosa, Javier, ¿eh? Hay grandes juegos que te puedes bajar. Encima los de 64 valen 20 eurazos. ¿20 eurazos? O 10, o 20, o 15, no sé. ¿20 eurazos? Sí. Hostia, es caro, tío. Es caro, 10 euros, me dicen. 10, más o menos. Bueno, vale, si son 10, va. Hombre, de pagar 10 euros por un Ocarina of Time, ¿no? Sí, bueno, sí, Javier, ¿qué nos cuentas? Que te veo cortadillo. Después por el mes ni no hace más que rajar. Pues no sé. Rajar y japonear en el Mario Kart. Porque eso a mí no se me olvida en la vida. ¿Cómo que japonear? Hacer el japo. ¿Sneaking? No, si solo fuera eso, explica, Javier, explica. Ah, lo de vos. Bueno, ir empatados y frenar para pillar el cofre bueno. Y, ¿cofre? Claro, tío, el interrogante. ¿El regalito? Sí, o sea, frena, vas primero, ¿vale? Y como vas a poca distancia, frenas y te quedas segundo y coges el cofre bueno. Hostia. Es una japonesada, joder. Sí. Javier, tío. Mola. No. Hombre, es una táctica buena, oye, tío. Bueno, vale. La aceptamos. Bueno, Javier, ¿alguna cosita más? Pues no sé. Bueno, que te has llevado, y esta vez de verdad. Venga, esto sí. Sí, sí. Unos cuantos accesorios de Amplisoft. Así que ya nos dirás los datos y te lo enviamos. ¿Vale, Javier? Vale. Venga, lo dirás por internet. Muchas gracias por tu llamada, Javier. Nos vemos en el foro. Vale. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego, Galleguiño. Galleguiño. Qué poco habla este chico por teléfono. Bueno, pero al menos ha llamado. A ver si no llama alguien más. Joder. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, Studio 8. Qué gracioso. Bueno, que esta compañía de Capcom ha hecho, entre otras cosas, Onimusha Dawn of Dreams, que este realmente no está mal. Without Warning, Beatdown, Final Fight Streetwise... Final Fight. ¿Esto es una mierda también o qué? Sí, es bastante mierda, a pesar de su nombre. Y Máximo, las entregas de Máximo. Pues bueno, Capcom, gracias por librarnos de esta cosa, después de librarnos el año pasado de los que hicieron el Devil May Cry 2. Así que Capcom nos quiere, Evo. Nos quiere, te quiere a ti, me quiere a mí, quiere al Christian, quiere al Chachi. A mí no me quiere. Te quiere. No me Pasamos quiere. A la siguiente cutre noticia. La cutre noticia, como siempre viene, acompañada de esta gran canción, Activision ficha Barbie. Pues sí. Sí, amigos, parecía que no había suficiente y han fichado a Barbie. Pero, ¿a quién se le ocurre? Tenemos un invitado para que nos diga qué le ha parecido. Puck. Hola. Buenas noches, Puck. Buenas noches. ¿Tú juegas con Barbie's Book? Sí. Vaya, eso era inesperado. Yo juego con las Barbies, sí. Eso era totalmente inesperado. Tengo el camioncito ese con Ken, la caravana de Ken y Barbie, con el espejito, el tocador, las pinturas. Porque, Book, yo estaba pensando ahora, ¿eres hombre o eres mujer? Uy, va. Mejor dejémoslo en el aire. Está traumatizado. Corramos un estúpido velo. He dicho estúpido, sí. ¿Qué me has pillado haciéndome una paja? Mierda. Ay, qué guarrete. Estaba concentrado, dicho? Nada, ¿y nada. ¿Si soy hombre o soy mujer? Sí. Pues evidentemente... ¡Soy hombre y soy mujer! ¡Era evidente! Dios. ¡Era evidente, señores! ¡Ahora me estoy tocando los pechos! ¡Ay! ¡Es una cerda! ¡Es como el varón Asura! ¡Bueno, Barbie! ¿Qué pasa con bueno, esto? Pues que la ha pillado Activision y... Es posible que vayan a hacer 6 juegos de Barbie. ¡Oh! ¡No me lo pierdo! Posible es. ¿Para qué plataforma esto? No se sabe, ¿no? En fin, no se sabe. Para Wii, parece. Esperemos... Para Wii o 360, que es muy capaz. No, el 360 con no... ¡Con el vino piñata ya! ¡Equipo con el 360 se anima y ficha Barbie! ¡Me ficha! Aquí están todos los críos. Bueno, aquí tenemos una... Es David Oxford que ha comentado: Barbie es una de las marcas más conocidas del mundo. ¿Cierto? Y sus videojuegos han vendido más de 15 millones de unidades. Mentira, joder. Mentira. No me lo 15 creo. 15 millones es un cachito, ¿eh? Un cachito. Que han sacado 15 millones de juegos y han vendido uno cada... es que si no, no me lo explico. 15 bueno. millones, a ver, fríamente, es mucho, ¿verdad? Mucho. Mucho. Es mucho. A ver, también es verdad que han sacado muchos juegos de Barbie, muchísimos, pero hombre, yo qué sé. Hombre, sí, la verdad es que no sé, no. Cook, ¿qué no, te parece? ¡Mieto! ¡Me lo creo! ¡Para tocar los huevos y llevar la contraria! ¡Me lo creo! Hala. 15 millones no, se han quedado cortos. ¡25 millones! ¡25 millones! ¡Che, no toma tu micro! Joder. ¡Habla! Vaya golpe ha pegado a la mesa. Es que como estoy aquí, pues esto no va. A ver, yo no escuchaba la música. A ver, voy a poner esto. ¡Ahora habla! ¡Ay! ¡En mi micro! ¡Hola! Hola, ¡aprieta para ti! ¡Aprieta para ti! ¡Ah! Así, apretando para ti, así a ver si va. Perfecto. Bueno, me voy. A ver si te va a traer otra noticia de esta. Me quedaría para el disco de ventas, pero me voy. Ahora, hasta luego, Buck. Venga. Joder. ¿Qué tío tía más salado? Jaja. Pasamos a la siguiente sección. Arcadia Gamer. ¡Qué bojitos ha escuchado! Bueno, será porque solo tenemos una noticia de Japón. Entonces ha dicho... Arcadia Gamers. Sí, sí. ¿Y el spam que te entra cuando se escucha la canción? ¿Qué? Ay. Arcadia Gamers. Ah, me toca a mí. Arcadia Gamers. ¡Ahora! ¡Hostia, ese ahora es mi sí. macho! ¡Otra vez! Sí. A ver, así me es gusta. Es que está el Javi Kun en cabina y claro, suena esta canción. Es la unión de dos nintenderos al poder. Uno en cabina y otro aquí. Lo saturamos todo. Tienen no tienen fuerza, nada que hacer contra nosotros, Xavi. Saca el cava de la nevera. Tienen la fuerza. Algo está cambiando. ¿Me llevas 4 cavas? Vale, creo que el Chacho será la nueva compañía publicitaria de Nintendo. Nintendo Wii. Algo está cambiando. Nintendo Wins. Is changing. Ahora empezará Chache como Riggy llevando cafetitos ahí en Nintendo of America y acabará siendo el presidente. Hostia, ¿te lo imaginas, pavo? El Chache ahí en el trono. ¡Oh, de Dios! Nintendo. Sí. Es un Yoshi, ¿sabes? Y él encima así, mirando con cara refunfuñando. ¡Calla, calla, que me lo estoy imaginando! El mundo sería un poquito mejor con el Chache en cabeza de Nintendo. Sí, porque no haría estupideces. Hostia, imagínatelo por un momento. Espera, vamos a rizar el rizo, ¿vale? Venga, va. Esto me gusta, esto me gusta. El Chache presidiendo Nintendo. Y el Christian presidiendo Microsoft. ¡Ay, Dios! El Edu presidiendo Sony. Y yo... Y yo presidiendo Capcom. ¡Qué gracioso! El mundo sería precioso. Hombre. Xavi dando Xavi... caba a todos. Hombre, al menos sacarías a Street Fighter 4. Vaya. Y 4. Y 4 Turbo. Y Super 4 Turbo. Y 4 Special. Y Eternal Champion. Maravilla. Uy, uy, uy. Vaya llave, olla. Bueno, la lista de juegos de más vendidos en Japón del 15 al 21 de mayo, con DS a la cabeza, solo pues tiene una novedad, que es la nueva entrega de Hack para Play 2, que ha vendido 91.000 unidades. En fin, bueno, pues tras Hack sigue el Mordi's Brain Training, el juego de Nintendo DS que ya lleva 2.200.000 y pico, el Tetris DS que está vendiendo bien, ya lleva 500.000 de unidades, el profesor Kawashima Brain Training. Se presentó el otro día en Madrid, por cierto, Nintendo and Friends, y el Winning Eleven 10. ¿Qué has sentido cuando has visto las fotos de Nintendo and Friends, Chache? Pues... ¿No has pensado, yo he estado ahí? No, porque... Yo sí lo he pensado. ¿Lo has visto en las fotos de la presentación? Sí, yo no las he visto. Y se ve la pared roja esa, con las pantallas ahí gigantes. No sé, es un... Bueno, en septiembre... Me entró nostalgia. En septiembre volvemos. Sí, sí, sí. Quien nos escuche de Madrid, que ese día... no sé si se podrá venir con nosotros, pero ya miraremos... Enchufarlo. Enchufarlo. Enchufarlo. Número 6 para Animal Crossing. Que ira de ollas tenemos hoy. Wild World. Con casi 3 millones de unidades vendidas. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Uy, Dios mío, el 7, que se me pone los ojos nublosos solo de verlo, ¿cómo se dice? GQO Powerful Major League. No era tan difícil. PlayStation 2, pues no. English Training 10 con 1 millón y pico. Pokémon Ranger con 500,000. Y Mario Kart DS, ahí sigue, ahí aguantando. Yo creo que va a llegar al 1,5 millones, ¿eh? Con al lo final, cual tenemos... ¿Os acordáis que lo dije? A lo tonto, a lo tonto. Sí, sí. Tenemos 5, 6, 7 títulos de Nintendo DS por 3 de PlayStation 2. Wow. Vamos, que la cosa sigue entre Nintendo DS y PS2 y parece que por mucho tiempo va a seguir así. Hasta siguiente, que salga Play 3. Hasta que salga Play 3. Siguiente noticia. Y Wii. Siguiente noticia. No. Ya. Se me ha escapado un no. Que estaba diciendo el Xavi, pero bueno, es igual. Bueno. Y en lugar de lanzamiento de la semana, vamos a dar lanzamientos de Capcom. Arcadia Gamers. No. Cambiamos de sección. Arcadia Gamers. No. Son las 12. Las 11 en Canarias. Sí. ¿Cómo lo has solucionado, eh? Vaya. En fin. Y pasadas las 12, como decíamos, vamos a dar los lanzamientos de Capcom para lo que queda de año y principios del 2007. ¡Dispara! Que evidentemente yo espero que falten juegos, pues si no se estarán rascando un poco los cojoncillos. ¿Pero qué dices? Si aquí solo hay arte. Sí. Sí, la redición, es que redición, redición, redición, redición, redición. Pero lo dice en serio el hijo de puta. Bueno, va, date un poco de, bueno, date un poco de vida. Como decíamos, en 360 tenemos para el 2006, han concretado un huevo, Lost Planet. ¿La ves? 2006, ¡hala! Y para el 15 de septiembre, el Death Rising. ¡Bravo! Death Rising. En PS2 tenemos el 7 de julio, el Street Fighter Alpha Anthology. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Alpha 3. El 29 de septiembre, que Edu decía que no iba a salir, pero sí que sale Devil May Cry 3 edición especial. En realidad lo dijo Capcom, que no iba a salir. Efectivamente. Bueno, y Edu la semana pasada. Claro, yo qué sé. El 13 de octubre tenemos Resident Evil 4 en Platinum. Y en febrero del 2007 el God Hand y Okami. ¡Ole! Okami. ¡Okami! Bueno, y por último, para portátiles tenemos en GBA el Mega Man Battle Network 6, el 6 de junio. Bien. El 14 de julio, Capcom Classics Collection Remix. Bravo. Edu. Este es el guapo. No, el guapo no era el 2. No, es este, el remix del 2. Este es el 2. Ah, vale, entonces bueno, sí, bravo. Bueno, el 8 de septiembre, el Ultimate Ghost and Goblins. ¡Bravo! ¿Qué Mario Bros? ¿Qué New Super Mario Bros ni qué pollas? Ultimate Ghost and Goblins. El New Super Mario Bros está muy exagerado, guapo, ¿eh? Exagerado. El 26 de mayo, Beautiful Joe Red Hot Rumble. Bien. Yeah. Y el 13 de octubre, este sí, Power Stone Collection. ¡Oh, ya la hora! Capcom. Ya la hora, de volver a jugar un Power Stone. A ver, ¿qué tal? Pasamos a los juegos de lucha, Rincón del Jugador. Arcadia Gamers. Sí, y es que ya se ha confirmado en www.arcadiafighters.com los campeonatos del Summer Fight. Ha habido un pequeño cambio con respecto a los campeonatos del Pride 2006 y se han sustituido The King of Fighters 2002 por Super Street Fighter 2 Turbo, la edición clásica del juego clasicísimo de Capcom. Podríamos hacer una canción para el Summer Fight. Summer Fight. Yo tenía una pensada mejor. Ah, ¿sí? Sí. Pero es progresiva, así que no la pienso cantar. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, vale, ya lo pensaremos. Ya traeré yo una canción, a ver qué os total. Los campeonatos son Street Fighter 3 Third Strike, Guilty Gear XX Slash. El primer campeonato de Guilty Gear XX Slash en toda España. Soul Calibur 3, Tekken 5, Capcom vs SNK 2 y Super Street Fighter 2 Turbo. Summer Fight se disputará los dos últimos fines de semana de junio y saldrá 5 euros cada inscripción, que os tendréis que inscribir en la Asociación de Amigos del Videojuego de Cataluña, es decir, los amigos de PESGP.com. Dispondremos de 8 televisiones, 8 consolas y disfrutaremos de una velada increíble. La semana que viene daremos muchos más datos de cómo inscribirse y dónde buscar más información. De momento, arcadiafighters.com. Pasamos ya a la canción de la semana. Eso mismo. Y bueno, esperemos que la disfrutéis. Y volvemos con Bleach y la cartita a Riggy.

el juego de Sardañola Radio. ¡Halo! ¡Qué pedazo canción! La canción esta venía del Melty Blood, un juego de lucha hecho por Watanabe Studios con la licencia de Shingetsu Sanshuhime, un juego de Time Moon. Una pasada de juego de lucha. Que el 13 de julio, si no recuerdo mal, saldrá su conversión para Play 2. Y caerá torneo después del Prime. Porque vaya juegazo, señores. No se descarta incluso que esté en el Pride del año que viene. ¡Qué pasada de juego, madre mía! Viendo cómo están las expectativas en Japón, que van a hacer hasta una segunda parte para recreativa. No me extraña. Es que no me extraña nada, es que es buenísimo el juego. Y bueno, llegamos a hablar de otro juego, como en su día hablamos de Jump Superstar para Nintendo DS, un juego de importación que no es tan difícil de conseguir como parece. No. Y en este caso estamos hablando de Blitz DS, un juegazo con todas sus letras, juegazo y en mayúsculas, de Nintendo DS de lucha. Un juego que realmente, Edu, nos ha sorprendido que sea un juego tan bueno, un juego de lucha anime. Sí, o sea, lo programaría casi el mejor juego de lucha anime basado en un anime para consola. Probablemente sí, porque vamos a ver. O sea, con permiso, Super Botouden o Hyper Dimension, pero es que este... Claro. Pero, ostras, es buenísimo este juego. Es muy, muy bueno. Y deja en bragas, pero en bragas, al... analizado Super Sonic Warriors 2 en su día. Porque este es un juego de lucha. Un juego de lucha, lucha. Pero lucha. Qué juegazo, Dios mío. No sé, incluso quien ha visto la serie, pues no, en mi caso, he visto poco de la serie, los ataques están muy bien ambientados. Muy bien, no lo he dicho bien. Bueno, que están muy bien caracterizados, sí, los personajes. Todos tienen... los movimientos y cosas que hacen los personajes las puedes ver en el anime tranquilamente y dirás, hostia, este ataque lo hace tal personaje en tal momento de la serie. Bueno, pues Edu, explícanos un poco de Treasure, la compañía que hace el juego. Treasure es una filial de Sega, o antes lo era, en el cual los primeros juegos de Mega Drive a los que pude jugar de Treasure fueron el Gunstar Heroes. Un juegazo que se editó hace poco en Game Boy Advance, una segunda parte. ¿Y si eso no lo recuerdo, pasaba? Es un shooter al más puro estilo Metal Slug, con muchos enemigos, y realmente era una pasada verlo en Mega Drive como podía mover tantos personajes en pantallas en renderización. Y muy frenético, además. Y el Yu Yu Hakusho Gaiden, que digamos que fue la primera parte de este Bleach. Por llamarlo de alguna manera. Porque tiene cosas que son clavadas. Están cogidas del Yu Yu Hakusho. Y la verdad es que el Yu Yu Hakusho es un juego que recomendamos encarecidamente de jugar. Porque la verdad es que es un juegazo. Chache, sí. Yu Yu Hakusho de Mega Drive. Píllatelo, juegazo. Pruébalo. A ti, más que nada porque te gusta Yu Yu Hakusho. Sí, sí. Joder, por eso. Junto al de Super Nintendo también, al Final. Al Yu Yu Hakusho Final también otro gran juego, pero este fue de Namco. Uh-huh. Época. Y bueno, también hizo un juego de naves para Sega Saturn. Raiden Cyberpunk podría ser. ¿Ese que era en 3D? No, eran 2D, pero el único que hizo efectos... Ah, sí. El único que hizo transparencias en una Sega Saturn. O sea, qué juegazo que consiguió está. Consiguió hacer transparencias en una Sega Saturn. Sí, sí. A base de cuadraditos. ¿Quién lo diría? ¿Sí? Mega descatalogado en todas partes. Es que salieron poquísimas unidades. Eso es una compañía que hace explotar al máximo casi una consola. Sí, sí. Pues bueno, vayamos al grano, vayamos a hablar de Bleach DS. Empezaremos hablando de las cosas menos importantes de este juego, como podría ser bien los gráficos. Unos gráficos que están muy bien, la verdad es que están muy bien. No es el punto fuerte del juego, ni mucho menos, pero están muy bien. Mueve 4 personajes en pantalla, semi bien, hasta que se alejan demasiado y entonces sufren unas ralentizaciones bastante... Bueno, también según el ataque, es que claro... Ya. Es complicado mover todo claro, eso. Claro, no. A ver, se entiende, ¿no? Al fin y al cabo es una consola portátil, está moviendo 4 personajes atacando a la vez, ataques muy animales, del rollo llamarala por acá, llamarala sí, por aquí... El super del Byakuga que empiezan a salir espadas por todos lados, por ejemplo. Ahora mismo. Es complicadillo. Sí, más sí. Empalmas con el otro también, o sea... Sí. ¿Qué más? Hablando de los gráficos, decir que los personajes, como bien hemos dicho, están muy bien caracterizados. no se han dejado ni... Oh, Soul Calibur 3, perdón, qué pedazo de canción. Volviendo al tema, los personajes están súper bien caracterizados, hacen sus ataques correspondientes de cada juego, y los efectos de luz, los efectos de supers, todo está muy bien conseguido. La verdad es que está muy bien hecho en este aspecto. Quizá yo le veo un fallillo, que es que se nota mucho un cambio de animación entre personaje y personaje. Es decir, como en algunos juegos pasa también, en SNK vs. Capcom Chaos, por ejemplo, pasaba, ¿no? Que ves a un personaje y dices, está decente animado, pero ves al otro y dices, ¿pero qué es esto? ¿Por sí, qué sí. se mueve de esta manera? Uh-huh. ¿Ves? Por ejemplo, el ejemplo clave es coger a Chat. Mirar la pose, mirar cuando salta para atrás, cuando corre, y coger a Ichigo, por ejemplo, y veréis un cambio de animación increíble de un personaje a otro. Como ves, uno que está mucho mejor hecho que el otro. Sí, sí, o algunos personajes que en vez de tener 4 ataques, que es lo normal, tiene 1 o 2. Son personajes más bien extras también, ¿no? Mm. Pero, hombre, no sé, te extraña, te extraña. Por ejemplo, hay en algunos juegos que hay personajes que tienen un ataque y otros que tienen varios, y a veces el que tiene pocos se lo montan de alguna manera para que siempre pueda salir del apuro y acabar ganando. Uh-huh. Entonces, sin más, pasaremos al siguiente. Antes de nada, decir que los sprites del juego están bastante bien conseguidos, pero sí que es verdad que hay poca variedad. Por ejemplo, hay algunos personajes que su ataque, perdón, tanto agachado como en pie, es el mismo. Y son cosas que, a ver, que se entiende, volvemos a repetir, se entiende, es una consola portátil, pero bueno, se podría haber cuidado un poco más, al fin y al cabo. Pasamos a la música. Edu, unos temas muy bien compuestos. Al principio del juego nos encontramos la intro, opening, puede ser. El opening, Chirin Ohana, de Might and Magic. Ay, Might and Magic, uy, Might and Color. Sí, ahora me va a salir el giro. No, una banda sonora bien compuesta. No me la esperaba tan buena, sinceramente. Sí, sí, se deja oír, se deja oír. Esperaba algo parecido, lo único que le fallaba al Yu Yu Hakusho en Mega Drive, que era la banda sonora, que no se acercaba a la serie. Pero en este caso, la banda sonora es medio rockera, con tracks con guitarras y tal, y por ejemplo el tema selección de personajes es muy bueno, la pantalla del fuego también es muy buena. Sí, sí, sí, sí, muy cierto. O la del templo, la más central de la sociedad de almas también. Uh-huh. Sí, son temas muy buenos que se dejan escuchar y que incluso dan ganas de comprarse la banda sonora y escucharla entera, porque de verdad que vale la pena. Nos encontramos también que todos los personajes tienen un batiburrillo de voces, que es demasiado. Sí, todos los personajes dicen los ataques, sus frases de entrada, sus frases de ganar, cuando le pegas y cae al suelo y se levanta dice una frase también, cuando ganan dicen otra frase, hay muchas frases por cada personaje y la verdad es que en este aspecto se lo han currado mucho, con sus seiyus originales, por supuesto. Sí. Incluso me hace gracia ver algunos personajes, como por ejemplo le pasa a Genji, que nada más empezar el combate dice la misma frase que dice en la serie siempre que empieza un combate, o sea, hacen... Dice, Aoya Sabimaru, que Sabimaru es el nombre de la espada, lo dice exactamente igual. O Ichigo, por ejemplo, el típico Xe. No sé, está muy bien conseguido el tema de los seiyus, porque dicen exactamente lo que tienen que decir en la serie. Antes de pasar al siguiente apartado, querría retomar de nuevo los gráficos un momento para decir que los ataques especiales, hay momentos en que se ve cortos, se ven imágenes del propio anime para hacer el ataque especial. Por ejemplo, Ichigo hace una cosa que no diremos porque es una destripada, pero se ve una imagen de la serie, un artwork, y vemos lo que hace. No lo voy a decir, Cristian, que es una destripada. No, es que este juego está lleno, pero lleno de spoilers a patadas. Sí, porque es a partir de la tercera temporada. El juego comienza en la segunda temporada. Por lo tanto, la primera te la destripa totalmente, muy burra. Es que es como que te destriparan de Yu Yu Hakusho casi al final del torneo. O sea, pero todo entero. Todo enterito. Muy burro, muy burro. Total, pero que bueno. Yo ya, viendo el tercer capítulo de la serie, porque voy por el tercer capítulo, sé muchas cosas que no debería saber. Demasiadas. Entonces, pasamos a la siguiente apartado, que es duración del juego. Vaya duración tiene este maldito juego. La duración a mí me recuerda a la de Marvel vs. Capcom 2. Y es que hay un porrón de personajes, más de 25 personajes, y tendremos que ir comprándolos, ir sacándolos en el modo historia. Hay modo historia para cada personaje del juego. Eso me ha gustado mucho. O sea, que tendremos cerca de 25 o 27 modos historia. O sea, rollo Guilty Gear. Uh-huh. Y algunos con dos modos historia incluso. Uno original y otro extra. Y además podremos comprar infinidad de cosas como trajes, colores... Quiero decir, colores de traje, mejor dicho. cientos de cartas para usarlas de power-ups, escenarios, artworks, canciones para escucharlo en el menú, un porrón de cosas que además son caras. O sea que vamos a tener que sudar para conseguir todo. Vamos a tener que sudar bastante, bastante, porque la verdad es que hay mucho material que conseguir y poco tiempo en el que gastarlo. Ole. Ole. Entonces, dicho esto, pasamos ya al apartado molón. El juego, que es la jugabilidad. La jugabilidad. Nos encontramos con un juego de lucha, como bien hemos dicho, sorprendente, porque, es, a decir verdad, sorprende ver un juego tan bueno de lucha en una portátil. Se dijo que Game Boy Advance iba a ser la plataforma de los juegos de lucha que no tuvimos en la anterior generación de portátiles, pero, señores, esta nueva generación de SPSP nos está dando joyitas como Tekken Dark Resurrection, Street Fighter Alpha 3 o este mismo Blitz que no tuvimos en su día. Entonces, este Blitz se asemejaría más bien, más que a otra cosa, al juego que hemos puesto antes la canción, Edu, a Melty Blood. Sí, tiene cosillas como los ataques especiales con el botón S del Melty Blood. Por ejemplo, que gastando barra podemos potenciar un ataque. Exacto. Básicamente tenemos el botón Y, que viene a ser el puño flojo, X, que viene a ser el puño medio, y la A, que es el botón que estaba diciendo Edu ahora, que es el puño fuerte. La B nos servirá para hacer una cosa que le da mucho juego a este juego, valga la redundancia, que es teletransportarnos de un lado a otro del escenario mediante tres barras que tenemos debajo. En este juego tenemos tres barras. Tenemos la barra de desplazarnos, la barra de ataque especial, que es la que decía el Edu, es decir, hacer un ataque especial con A, y entonces tiene otras funciones que no tiene el ataque normal. Y la barra de super, que es la clásica barra de super de toda la vida, pero que además nos sirve para hacer un burst a lo Guilty Gear. Es decir, que te están pegando un combo de esos que déjame ya, sí. Le das a los cuatro botones y evitas ese ataque. Pero han cambiado una barra de super, por supuesto. Cosa que también parece que la han cogido del Melty Blood de recreativa. Exacto. Que gastando una barra de super puedes cancelar el combo de la otra persona. Exactamente, lo cual realmente da mucho juego, da mucha fiabilidad a la hora de jugar y facilita las cosas para evitar esas megapalizas. Tiene contador de daño, como en el Guilty Gear, es decir, según el combo que te hacen, va siendo de más hits y más hits, va quitando menos, evitando así los golpes fuertes y los combos infinitos, combos abusivos, etcétera, etcétera. Total, que realmente este juego se lo han currado en este aspecto de jugabilidad. Yo creo que lo que han hecho es, han cogido varias cosas de varios juegos de lucha y la han adaptado bien. La han podido adaptar bien y hacer que saliera un juego de lucha muy decente. Muy decente, con unos personajes muy carismáticos como son estos de Blitz. Y la verdad es que, ostras, es un juego que, a pesar de no haber visto la serie, yo tenía ese miedo, ¿no? Digo, hostia, no he visto la serie, no me voy a enterar de nada. Pero no, en absoluto. Una persona a la que le gustan los juegos de lucha no tiene que gustarte mucho, ni mucho menos. Una persona que le guste algo los juegos de lucha verá en Bleach un juegazo digno de comprar. Otra cosa de decir, el juego dispone de unos power-ups, que es a modo de cartas, en la pantalla táctil podremos ir tocándola para que nos den barra de super, para que nos den barra de esquiva, quitarle la barra de esquiva al otro, entre otras cosas, bastantes cosas de este tipo. Y podremos usarlas en medio del combate siempre que queramos. También dispone de un modo easy para los jugadores novatos, donde si le damos en la pantalla táctil al cartelito de Change, veremos un panel donde presionando con el dedo podremos hacer el ataque especial que queramos. Algo para jugadores avanzados estúpido, pero para gente que no se dedica a esto de jugar a juegos de lucha, pues le puede venir muy bien. También otra cosilla que me gustaría comentar es el cambio de plano. Ah, cierto, cambio de plano. O el girarte para el lado para jugar a cuatro players. Que es cierto, no hemos dicho, bueno, lo hemos mentado en los gráficos, pero Bleach se puede jugar a cuatro players. Más por estilo Guilty Gear Isuka. Exactamente, pero, igual, además. Pero no viene del Guilty Gear Isuka. No. Eso. Viene del Yu Yu Hakusho. Del Yu Yu Hakusho de Mega Drive, que podíamos jugar tres jugadores. Podíamos jugar cuatro jugadores. Ay, perdón, cuatro. Y se basaba en la misma manera que el Bleach. Es decir, tenías el botón para el cambio de escenario, tenías el botón de cubrirte y tenías el botón de dirigirte el personaje para los lados. Exactamente, exactamente. O sea, el sistema de juego a cuatro players es igual. Exactamente. Entonces, la verdad es que nos encontramos con un juegazo de... Dios mío, señor, qué juegazo. Compradlo ya en hardcoregamer.net, por ejemplo, o en PlayAsia, o en cualquier... Donde os dé la gana, vamos. Es que podéis comprarlo en cientos de sitios. Edu, la nota de este juego. Un 8,7. Buena nota. Muy buena nota para un juego que realmente se lo merece. Pero mucho se lo merece, mucho este juego. De momento el mejor juego de lucha de la DS, sin duda. Probablemente, y uno de los mejores juegos de lucha basado en un anime que hay. Sí, que se ha visto en alguna portátil alguna vez. O en consola sobremesa. También. Bueno, pues hemos terminado el análisis de este Blitz DS y pasamos ya por fin a la carta a Ricky Films AIM. Ay, que de golpe se ha cortado todo. Vaya por Dios. Espero que no venga el por chip. Un Arcadia Gamers de esos fuertes. Espero que no venga Chipzel. ¿Por qué iba a venir? Arcadia apaga... Gamers. ¡Ah! Pues se ha apagado la música. Se ha apagado la música y digo, hostia, ¿qué pasa? Pues que ya nos preparan el ambiente para que leamos la carta Riggy. La carta Riggy. Empezamos la carta Riggy, una carta que hemos hecho con todo el cariño del mundo, el staff de Arcadia Gamers para Riggy Filmsheim. Esperemos que la escuches, Riggy. Te tenemos mucho aprecio. Empieza la carta. Querido Ricky, somos los chicos de Arcadia Gamers. Y el motivo de esta carta es para unirnos a la celebración de tu ascenso. Un ascenso merecido, sin duda. Lo que no entendemos es con la cara de lemur dopado que se te quedó cuando en L3 perdiste a dobles en Wii Sports con Miyamoto y un extraño, convirtiéndote así en el primer jugador que pierde en Wii oficialmente. Aún así, te han ascendido. ¿Será premonitorio? Esperemos que no. Pero bueno, Ricky, suponemos que te habrán ascendido por las brutales, digo brutales, ventas de Game Boy Advance en el país de las hamburguesas. Porque coño, desde luego impacta ver las ventas de portátiles en Estados Unidos. GBA SP por encima de DS y PSP. ¿Pero qué coño pasa? ¿Arreglarás esta situación? ¿O seguirás siendo tan extraña como ahora? Aquí es donde nos vienen varias, ¿qué digo varias? Cientos de preguntas sobre la situación del videojuego en Estados Unidos. ¿Al servicio del marketing se les olvidó decir que es compatible con Game Boy Advance, Nintendo DS? ¿O quizás se les olvidó hablar de las joyas que tiene esta consola? ¿No vende porque no tiene ningún Madden NFL en su haber? ¿Qué pasa, Riggy? En fin, ya sabes que todo esto te lo decimos con cariño, que ya sabes que somos el programa de radio con más mala folla de la radio nacional. ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! Con este nombre y tu servicio de marketing, no sé si llegará muy lejos esta consola si no llega acompañada de un Madden NFL. Sí, volvemos a repetir el chiste. O un GTA en Wii, lo cual sería gracioso. ¿A quién se ha planteado jugar al GTA en Wii? Entonces sí que los videojuegos matarían gente. El mando pegando. En cierto E3, dijiste que ibas a patear traseros. My name is Reggie, I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making games. Pero lo cierto es que no has entendido bien el concepto de patear traseros y te has dedicado a dar por culo. Dicen en Japón que Miyamoto y Iwata tienen el culo como la bandera de su propio país. Así que no nos queda muy claro cómo has conseguido tú el ascenso. Pero en fin. Riggy. ¡Felicidades! Nos alegramos de tu ascenso, de veras. Pero haz algo en el territorio americano, que hay algo que no cuadra, amigo. Un abrazo, Arcadia Gamers. Bueno, una carta merecidita, ¿no? Sí. La verdad es que la... ¡Uy, qué canción más bonita para acabar! Una carta que se merecía a Ricky, nos alegramos de su ascenso, esperemos que arregle un poquito las cosas allí en América, porque hay bastantes incongruencias, como ya venimos comentando sobre el tema de la GBA SP, la Game Boy Advance SP, que venda más que la PSP y la DS. Es una cosa que sinceramente pues no acaba de entenderse, pero pues, suponemos que Ricky pues se esmerará en que no vuelva a ocurrir o que no pase, ¿no? Sí, además... Uy, joder, maldito micro. Además es que, no sé, Nintendo DS Elite sale más barata que en otros territorios. ¿Para que pase eso exactamente? Para que venda más que las demás portátiles. Además que... de que supongo que Nintendo América querrá jubilar por fin la GBA SP. Y sí, y además tiene, pues oye, el honor de ser el primer jugador que pierde en Wii, como hemos dicho, ¿verdad? Vaya, qué honor. Es un honor. Sí. Se le recordará por ello cuando Wii triunfe y pase a los anales de la historia. Sí, bueno, el caso es que a última hora nos ha venido un espectador de última hora, Josep, que nos está viendo desde fuera. Y bueno, Pues nada, muchas gracias, Josep, por venir a vernos. Y con una pedazo de camiseta de Harlock, que es increíble, es una pasada de camiseta. Y un CD, que ya veremos lo que es. Nos está haciendo un gesto como diciendo, es la reoche. A lo mejor es el Winning Eleven 10. No lo sabemos. En fin, nos despedimos ya con esta pedazo de canción. Nos despedimos de Arcadia Gamers, esta edición, que espero que os haya gustado. Y bueno, Chache, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Chris. Buenas noches. Buenas noches, Ed. Buenas noches. Buenas noches, Xavi. El Chocobo se ha pirado ya a dormir. Lo estoy acariciando aquí debajo. Deja el Chocobo ya. Está bien, Chocobo. Y bueno, me despido. Muy buenas noches. Esta ha sido Arcadia Gamers por hoy. Muchas gracias por vuestro apoyo incondicional. Noticias, reportajes, lanzamientos, críticas, rankings. Arcadia Gamers, todo sobre los videojuegos. Los martes de 11 a 12:30 de la noche en la sintonía de Sardañola Radio.